No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Mami, mami, mira cómo me echo de la resbaladilla. Mamá, mamá, ¿no viste? Exclama una pequeña de unos 4 años en el parque, tras resbalar por el tobogán de un juego con una carita plena de decepción. Miro hacia otros lados y de repente la descubro. Una mamá absorta en su celular. Quizá envía correos importantes de trabajo, no lo dudo. Quizá atiende un chat de grupo o concerta citas. Pero realmente ha dejado ir uno de los anhelos más importantes, tanto en su hija como en el ser humano. El sentirse visto e importante. Hoy los niños parecen exclamar: quiero ser una televisión, una tablet o un celular para que mis papás me cuiden como cuidan de ellos y para que me pongan atención como les ponen a ellos. Jenny Radesky, pediatra, señala que después de varios años de estudios, se ha concluido que la interacción cara a cara de padres e hijos desde los primeros días de vida es pieza clave para el aprendizaje, el comportamiento y, claro, su desarrollo emocional. Afirma también que gracias a esa interacción, los niños desarrollan su lenguaje, emociones y la manera de regularlas. Los niños aprenden al observar a sus papás, a tener una conversación, a leer expresiones faciales y a comunicarse. Sabemos de la dependencia de los adolescentes a la tecnología, a los smartphones, así como a todos los efectos que esta actitud conlleva. Pero, ¿qué pasa cuando esa necesidad de estar conectados se presenta también en los papás? El que los padres presten más atención a sus celulares que a sus hijos les resta autoestima y seguridad, y las consecuencias emocionales se hacen cada vez más evidentes. Cada día es más común ver en casas, en parques, vehículos y comidas familiares, incluso a los papás inmersos en su teléfono celular y a los pequeños completamente ignorados por ellos. Las nuevas tecnologías amenazan con romper las relaciones familiares. Los hijos se sienten ignorados, parecen suplicar un poco de atención a sus papás para conseguir un escueto sí, no, bueno o listo, que acusa total desinterés en lo que los niños hacen. Yo a mi hijo nunca lo haría a un lado, nos decimos, pero la realidad es que lo hacemos y no nos damos cuenta porque nos gana la adicción a la tecnología. Radesky realizó un estudio en el que observó a 55 grupos diferentes de padres de familia e hijos pequeños en un restaurante. De los 55, 40 papás utilizaron el celular durante la comida. Observó también que los niños de padres absortos en su teléfono son más propensos a portarse mal para llamar la atención. De acuerdo con la psicóloga Catherine Steiner, esto a su vez ocasiona que los papás estén más irritables, ya que cuando envían mensajes de texto o contestan un correo electrónico, la parte de su cerebro que se activa es la de hacer, lo que genera un sentido de urgencia para completar la tarea, y por ello los padres se alteran con facilidad si el hijo o la hija los interrumpe. Y así, el círculo vicioso. ¿Qué pasa? Que después de que este patrón se repite en severas ocasiones, los niños interpretan este comportamiento como evidencia de que ellos no son lo suficientemente importantes para sus papás, se sienten rechazados, y esto, como dijimos, afecta su autoestima y desarrollo social. No se trata de satanizar la tecnología, simplemente de establecer reglas, tiempo y sentido común. Cada vez que te encuentres entre un celular y tu hijo, observa a quién le pones atención. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.